hijo del destino. Tony Álvarez fue el esposo de Olga Shorens y con ella conformó la archifamosa pareja feliz de la década del 50, es decir, la época de oro de la música cubana. Fueron padres de Lisette, exitosa baladista de la farándula latina, y esposa del ídolo juvenil Chucho Avellanet. En la actualidad, Lisette está casada con Willy Chirinos, productor y notable músico cubano de la salsa. Tony Álvarez, de su numen, canta este bolero con la Sonora Matancera, grabado el 10 de junio de 1954. Soy el hijo del destino, soy un pobre peregrino que vaga por la ciudad, buscando un alma piadosa que me cure el sufrimiento, que me llene de contento esta triste soledad. Tuve padre, tuve madre, hoy soy huérfano en la vida. Mis hermanos no me quieren porque son de sociedad. Por eso rondo en las noches implorando una limosna y la gente me desprecia. Qué mala es la humanidad. Soy el hijo del destino, soy un pobre peregrino que vaga por la ciudad, buscando un alma piadosa que me cure el sufrimiento, que me llene de contento esta triste soledad. Hoy soy huérfano en la vida, mis hermanos no me quieren porque son de sociedad. Por eso rondo en las noches implorando una limosna y la gente me desprecia. Qué mala es la humanidad. Soy el hijo del destino, soy un pobre peregrino que vaga por la ciudad, buscando un alma piadosa que me cure el sufrimiento, que me llene de contento esta triste soledad. Máquina Landera, guarache de la autoría de Margarita Rivera, interpretada por el guapachoso cantante venezolano Víctor Piñero, con fecha de grabación el 16 de enero de 1958. Un traicionero infarto del miocardio fue el responsable de la desaparición física del negro Piñero en pleno escenario, cuando en la madrugada del domingo 5 de enero de 1975 estaba cantando con su orquesta una de las melodías que el público le aplaudía. En la gozadera, mi máquina landera, mi que sea como sea, maquinita landera. De Nueva York. Johnny López nació en Puerto Rico en 1923 y trabajó con el cuarteto Canay de Fernando Storch y con la magnífica orquesta del catalán Javier Cugat en el Hotel Wolfgang Astoria de Nueva York. Con La Matancera estuvo en dos grabaciones. Johnny murió el 16 de enero de 1963 en la capital del mundo a la temprana edad de 40 años. Este bolero rítmico lo canta Johnny López con la Sonora Matancera, original de Tito Mendoza, con fecha de grabación 22 de febrero de 1957. Sentimiento noble, yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte en allí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Más volver volverte a encontrar ni verte. Vuelve allí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós, cabaretera. Adiós, adiós. Yo quisiera saber. Este yayayá original del compositor Jesús Martínez Leonard fue grabado el 21 de abril de 1955 en la voz de Laito, con el coro de Caíto y Rogelio. Con la matancera Laito grabó entre junio de 1954 y mayo de 1955 12 páginas. Con la matancera, Celia Cruz y Alberto Beltrán visitó a Colombia en febrero de 1955. En 1994, regresó a Colombia con el conjunto Caney. Fue como su resurrección musical. Yo quisiera saber si tú siempre miras así. Yo quisiera saber si tú siempre miras así, porque tienes una miradita que a mí me gusta, porque tienes una miradita que a mí me gusta, con esos ojazos negros me tienes medio mareado, fíjate cómo te boca. Carlos Argentino había llegado a Colombia en 1953 y en 1955 se conoció con los artistas matanceros durante una actuación en el Teatro Colombia de Bogotá. Fue la oportunidad propicia para que el director don Rogelio Martínez lo invitara a La Habana para que con ellos se sintonizara grabando temática musical afrocubano-caribeña. Del compositor cubano Aurelio Machín, Carlos Argentino Torres interpreta Tu Rica Boca, una guaracha estilo Ulelolay, grabada el 14 de diciembre de 1955. Tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Un lelolai, lelolai, lelolai, y un lelolai, yo tengo un beso para ti en conserva. Desde no se sabe cuánto tiempo atrás. Para esa boquita color de fresa que en su egoísmo nos besa y se le cabeza. Un lelolai, lelolai, lelolai, y un lelolai, comprende niña que la vida es buena. Solo si se endulza con la miel de amor. Ay mamaita, dame tu boca bonita, dame tu boca y medita. Si tengo no razón. Dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Un lelolai, lelolai, lelolai, y un lelolai, yo tengo un beso para ti en conserva. Desde no se sabe cuánto tiempo atrás. Para esa boquita color de fresa que en su egoísmo no besa ni se deja besar. Un lelolai, lelolai, lelolai, un lelolai, comprende niña que la vida es buena. Solo si se endulza con la miel de amor. Ay mamaita, dame tu boca bonita, dame tu boca y medita. Si tengo no razón. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Si no le enseñas a besar, si no le enseñas a besar, si no le enseñas a besar. El preso, de su autoría, Daniel Santos, interpreta este bolero grabado el 15 de diciembre de 1951. Han sido varios los cantantes que en determinadas épocas de sus carreras se han regodeado imitándolo. Mencionamos los más trascendentales. El mejor de todos fue el cubano Pepe Marino, quien grabó con el conjunto Gloria Matancera. En nuestro medio hemos admirado a Tito Cortés, a Tony del Mar y Raúl López. El puertorriqueño Charlie Figueroa, artista connotado del sello Fuentes, también escribió un capítulo destacado cantando al estilo del jefe. Preso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huerfanita ya no suena, y aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela quemará. Yo lo pido a mis amigos que hay afuera, que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera, para siempre es la palabra liberar. preso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huerfanita ya no suena, que aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela, quemará. Solo pido a mis amigos de allá afuera que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera, para siempre es la palabra libertad. Libertad, libertad. El muñeco de la ciudad. Napoleón Pinedo Fedullo es el nombre de pila de Nelson Pinedo, nacido en Barranquilla el 10 de febrero de 1928 en el hogar de Julio y Rosa. Su hermano mayor se llamó Marco Tulio. Sus primeros pasos musicales los hizo con las orquestas de Julio Lastra, Pacho Galán y los hermanos Rodríguez Moreno en su patria chica. En 1951 viaja a Bogotá con la orquesta de Antonio María Peñalosa y empieza a conquistar los aplausos de otras latitudes. El muñeco de la ciudad es un merengue en la voz de Pinedo, original de Adrián Pérez y grabado el 20 de junio de 1955. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la boca colorada. Porque soy negro negrito con la boca colorada. Negro que baila caliente, negro que suena el tambor, negro que toca cumaco con ritmo en el corazón. Negro que baila caliente, ay negro que suena el tambor, negro que toca cumaco con ritmo en el corazón. Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo. Al golpe de la tambora yo le bailo este merengue. Al golpe de la tambora yo le bailo este merengue. Negro que baila caliente, ay negro que suena el tambor, negro que toca tu mambo con ritmo en el corazón. Negro que baila caliente, ay negro que suena el tambor, negro que toca tu mambo con ritmo en el corazón. Suena el tambor, quiero que toca tu mano, corriendo en el corazón, quiero que baile Quémame los ojos. El príncipe de Camajuaní, Celio González, canta este bolero del cubano Nelson Navarro, grabado el 23 de mayo de 1956. Este tema fue la primera grabación de la 104 que agenció Celio con la Sonora Matancera durante 8 años de trabajo mancomunado. Se convirtió así en el tercer cantante con mayor cantidad de grabaciones, detrás de Bienvenido Granda y Celia Cruz. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi alma para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. No se lo diga a papá. Calixto Leicea, primera trompeta de la Sonora Matancera, es el autor de esta guaracha en la voz de Celio González, prensada el 13 de abril de 1963. Otras agrupaciones con las cuales grabó Celio fueron Orquesta de Pepe Delgado, Orquesta de Tito Puente, Orquesta de Julio Gutiérrez, Sonora Mexicana de Rómulo Morán, Fruco y sus Tesos para el sello Fuentes, Sonora Alegre y Orquesta de Johnny Pacheco, entre otras. Se lo diga papá que tienes novia hermana, al tipo lo agarrará porque le tiene gana. Oye mamita, que no te vea con ese tipo en la calle, mamá te observa el detalle velándote en la azotea, y papá también te vela en la pista, lo vi ayer, se imagina que es Javier, el hermano de Carmela. Carmela, no se lo diga papá que tiene novio hermana, al tipo lo agarrará porque le tiene gana. Oye, mi mamá te está velando y papaito también, salió a buscar a Javier y va junto con Fernando. Papá lleva una macana, es un tirador certero. Muchacho, te soy sincero, la cosa está de bala Ojos Malos. Canta Bienvenido Granda, este son mambo original de la dupla Javier Vázquez y Rogelio Martínez Jr. Prensado el 20 de abril de 1953. El maestro Javier Vázquez, pianista, arreglista y compositor, nacido en La Habana el 8 de abril de 1936. Hijo de Pablo Vázquez Bubú, bajista y fundador de la Sonora Matancera. Otras agrupaciones con las que grabó El Bigote que Canta fueron el Sexteto Nacional, Orquesta de René Hernández, Orquesta de Yoyo Casteleiro, Sonora Tropical de Juancho Esquivel de Colombia, la Sonora Mexicana de Rómulo Morán, la Sonora Caracas de Carlos Guerra, la Sonora Veracruz de Pepe Vallejo, Cuarteto de Oro, Orquesta de Salomón Jiménez, Mariachi Oro y Plata, entre otros. Mírame esta última vez, destruyendo. El Guajirito. Tema en ritmo de guajira son. Grabado en 1968 por el boricua Máximo Barrientos. Original de los compositores Luis Grosso y Osvaldo Avendaño. Para este tiempo la Sonora Matancera estrenaba al nuevo trompetista dominicano Ramón Emilio Aracena. Chiripa, quien reemplazó a Pedro Nay, retirado el año anterior por el compromiso de manejar la carrera artística de Celia Cruz, su esposa. Soy guajirito cubano, tuve a la orilla del río. El fulgor azul del cielo, el aroma de los montes y mi perro compañero. Oh, Cuba de mis amores, tierra de mis esperanzas, lejos del suelo bendito, como se extraña la patria. No tuve otra fortuna que el calor de mi bohío. De Nueva York. Johnny López nació en Puerto Rico en 1923 y trabajó con el cuarteto Canay de Fernando Storch y con la magnífica orquesta del catalán Javier Cugat en el Hotel Wolfar Astoria de Nueva York. Con la Matancera estuvo en dos grabaciones. Johnny murió el 16 de enero de 1963 en la capital del mundo a la temprana edad de 40 años. Este bolero rítmico lo canta Johnny López con la Sonora Matancera, original de Tito Mendoza, con fecha de grabación 22 de febrero de 1957. Sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y

mento, oro bota lo mata, papeleta mató a mento, oro bota lo mata, papeleta mató a mento.